7:32 de la mañana. Mañana 36 minutos, y ahora nos vamos para el año 1986. Aquí está Genesis con Invisible Touch. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz lunes a viernes desde las 6, desde las, ya iba a decir desde las 6, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Los acompañamos siempre con toda la alegría, las buenas notas, los titulares importantes de las noticias del pico y placa, de lo que ocurre en Colombia, de lo que está pasando en nuestro país. Nos encanta compartirlo con ustedes. Chepa, John Jairo Muñoz, Gustavo Roldán y nuestro libretista Juan Machado, que siempre está ahí detrás para entregarnos el mejor contenido también para Despiértese con Veracruz. 7:40, Chepita, ¿estás ahí? Mi amor, claro. Ah, pensé. Aquí estoy. Pensé que te habías ido con el reinicio de del internet que nos tocó hacer aquí, a ver si esa vaina deja esa pitadera que tiene hoy. Pero bueno, vamos a continuar entonces con nuestros oyentes a esta hora. Más información importante, John Jairo Muñoz, para nuestros oyentes. No, pues le tengo una nota curiosa, si le parece. A ver. Se la yo doy. Yo tengo frases de celular, sí, con eso. Chepa a esta hora de la mañana, mientras usted termina de organizar la nota curiosa que quería contarnos y nos estaba compartiendo aquí internamente. Vamos con frases de celular a esta hora de la mañana con Chepa Arrechowski Papasowski, que siempre está conectada a Veracruz Estéreo 91.1 a esta hora de la mañana. Frases de celular, Chepita. Hágale, amor. Necesito alguien que me abrace y me diga, renuncia, yo te mantengo. Se solicita amante para venganza seria. Es que, mami, ¿tienes un corta uñas? La respuesta que espero es sí o no. Y la respuesta que me da mi mamá es, yo tenía uno, pero ustedes todo lo agarran, todo lo pierden, nunca ponen las cosas en su lugar. Yo aquí no puedo comprar nada, porque cosa que una compra, cosa que se pierde. No me prestaré nada, ¿dónde estará de corta uñas? Así es. La cantaleta aquella de la mamá que siempre tiene para uno, ¿no? Eso. Es que, ¿cómo te llamas? Omicron. Y te llamaré, Dios, es que la gripa esa que está dando. Esa risita de Chepa. Usted me es normal, pero cuando estoy solo y cocinando, bailo como Michael Jackson. Así son ustedes. Tú eres una persona maravillosa, pero lo que yo busco ahora es alguien que tenga jacuzzi. Wow. Estoy en ese peso. Los gordos se ven flacos y los flacos se ven gordos. Algo así como en el limbo del mondongo. Es que busco entradas para Chayanne. Es que Anita, Chayanne entra gratis. Él es el que canta. Es que sale el dote y novio. Y la muchacha, pero mi novio entró a cirugía con usted, doctor. Por eso. Y olvídate del príncipe azul. Busca un lobo feroz que te vea mejor, te escuche mejor y te coma mejor. ¿Usted quiere irse descanso unos días para la casa? Tosa al frente del jefe. Habitual y real, ¿no? Sí. Amor, anoche soñé contigo. Ay, mi amor, ¿y qué soñaste? Que Tigo me regalaba un plan de datos por un año. Y está muy... Oiga, pues, lista de útiles escolares, 147 mil pesos. Condones, 2.800. Fin del comunicado, ¿le quedó claro el mensaje? En la escala de Montaner, ¿cómo amaneciste hoy? Segundo, eterna. Tres, enfurecida, tranquila. Sobre una alfombra de hierba, iba volando tranquila. Si te sientes solo y triste, ve a la alcaldía, que todos los candidatos andan abrazando a todo el mundo por estos días. Y esto es verdad, vea. Esta es la más de ayer, Atao. El pico y placa se implementó para mejorar la movilidad y no para mejorar las finanzas de la ciudad. Aceptar un pago para eludirlo es legalizar el soborno como mecanismo para incumplir las normas. Es verdad. El Estado hace eso. Dices que usted no, es como sobornar a una gente de tránsito, todo eso, es lo mismo. Ah, para eludir el pico y placa, uno puede pagar. Claro, usted dice, pico y placa, pero yo no quiero... Y quiero mamarme el pico y placa por encima. Ah, yo le pago al gobierno por debajo. Eso es un soborno. Yo creo que eso es tema para caso cerrado. ¡He dicho! Sí, señor. Respete para que lo respeten. Lo que pasa es que Los políticos como están acostumbrados a esa vuelta, que no se dan cuenta, pero se llama soborno. 7:44, las frases de celular con Chepa. Veracruz Estéreo. Respete para que... Respete para que lo respeten. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Respete para que lo respeten. He dicho. Smashing. He dicho. Caso cerrado. Smashing Pumpkins. 1979. Esta canción de Smashing Pumpkins a las 7:45 en Despiértese con Veracruz. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Esta canción hace parte del tercer álbum de la agrupación mexicana Caifanes del año 1992. En Despiértese con Veracruz, para que no digas que no pienso en ti, 7:49. tenemos una encuesta para nuestros oyentes para que comiencen a participar en el 322-268-1212 en esta mañana de jueves. Está comenzando el fin de semana. Nos preparamos porque en un ratico vamos a tener análisis de canción y también estamos preparando para entregarles a ustedes, los oyentes, la radionovela que vamos a realizar todos los jueves para los mejores oyentes que siempre se conectan a 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. 7:53, es momento de entregarles Noticias 2050. John Jairo, le voy a contar a usted que las noticias del año 2050 tienen que ver con las noticias del más allá. Vamos a ver entonces. Las noticias del más allá. Por eso se llaman. Por eso son noticias del futuro. Del más allá, sí, sí. Las noticias. Sí, sí. Las noticias del más allá. No es que se hayan ido, sino que son las que vienen. Sí, extra. Extra. Noticias 2050. Noticias 2050 con Chepa. Estas son las noticias. Año 2050. Atención, en Bancolombia empezaron a cobrar a los deudores que tenían desde el año 2020 con los intereses acumulados y las rebajas debido a la pandemia. Hoy clientes que aceptaron pagar a 678 cuotas de 300 mil pesos mensuales por un préstamo de 5 millones se vieron en la necesidad de vender sus inmuebles y quedarles debiendo esta vida y la otra a las entidades que esta semana empezaron a recuperar cartera. Los más afectados son los que tienen pagos en Bancolombia de 100 mil pesos por un préstamo de 10 millones a 5.678 cuotas que sus hijos todavía no terminan de pagar y están en proceso de liquidación. Noticias del año 2050. Eso es, me acuerdo, acordar del chiste de un señor que llega a Flamengo. Sí. Y dice, es que, ay, vengo aquí. Flamengo en la almacena en Medellín, pues, ¿qué fía? Sí. Porque vos confía. Sí. Entonces, muy famoso. Llega allá y dice, señor, vengo a pagar la última cuota de la cunita. Que ay, qué tan bonito. ¿Y cómo está el niño? Bien, está hablando con él. Noticias 2050, a esta hora de la mañana con Chepa. Más información, 7:55. DIN campeón. DIN campeón. De la mano del Bolillo Gómez, el DIN conquistó su título 20. Bolillo, que en su gestión se ganó la Copa Libertadores, la Copa Mustang, la Copa Rota de Achacosta, dos copas de un brasier. La Copa Sudamericana, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Familias en Acción, se retirará del fútbol y se dedicará a dar conferencias sobre el buen manejo del lenguaje, buenos modales y comportamiento en sociedad junto al Tino Asprilla, Pinto y Pimentel. Ah. ¿Te imaginas tres joyas? ¡Qué parche! Con Bolillo, ¿no? Todo para el vocabulario del Bolillo como es de lindo. Lady Gaga a clases con Machado. Uf. La famosa cantante Lady Gaga recibirá clases con Machado, ya que con el paso del tiempo Lady Gaga ya no es Gaga. Por esto recurrió al libretista de Despiértese de Pereira, quien le enseñará palabras como el Pedro Lala y muchas otras. Lady Gaga dice que después de Darío Arismendi y James, Machado es uno de los mejores gagagueadores del mundo. Y decidió contratarlo para volver a ser la Lady Gaga y de verdad Gaga. Cuando la noticia se produce, Veracruz te la introduce. Cuando la noticia se produce, ¡Chepa! Veracruz te la introduce. Te la introduce. Ahí salieron noticias de humor también, Tavo. Noticias de humor. Las las noticias de humor de hoy. Las noticias de humor. Mira, pues, a ver. Que se ría. A ver. Es que Daniel Quintero debe quedarse. Dice Diana Osorio, la señora de él. No, pues que veo nada. Como yo decía, mi mamá. Yo soy buena hija, la mamá. Oiga, otra extra, vea. Extra. Matos, el de Hyundai, pagará 32 meses de prisión por soborno a una ex jueza. Ahora tienen 32 carros nuevos en la fiscalía. Eso es bonito. Eso es bonito, ¿no? Es que, oiga, es que los partidos de la Liga de Colombia van a tener VAR. Todos los partidos. ¿Vos te imaginas en esa cancha del Unión Magdalena, allá en ese peladero de Santa Marta, Uno con cuatro computadores en el calor tan berraco. Es que, a ver, revisemos la jugada. Hombre, padre, que no se ha reiniciado. Está dando vueltas a bolita. Espérate a ver que lo que pasa es que el internet es del computador de este, del celular de este. Espérate y veré. O entrando los ladrones a llevar los equipos. Espérate que nos están atracando. Ay, che. Eres los peladeros que van a poner un varón. Lo único es que pueden poner un bar para beber. Y se ríe la chepa. Noticias 2050. Cambian los bar en el estadio, en los estadios de Colombia, y los cambian por tiendas con neveras llenas de cerveza. Oiga. Mamá, ustedes ya saben la primera fecha de la Liga Colombiana. No, no. Regálanosla, por favor, Chepi. ¿Con quién juega el verde? Mamá, ay, hoy es 20 de enero. Sí. La fiesta hoy es la fiesta en Corraleja. Claro que sí. Comienzan las fiestas en Corraleja en el departamento de Sucre, principalmente en Sincelejo. Ajá. ¿Sí? Además se celebran las fiestas de San Sebastián. Hoy un toro eso levanta un negrito eso y lo manda a la costa. Cae por allá en turbo. voy a buscarle por aquí. Espérame un momentico para que pueda entregar bien su noticia, Chepita. A esta hora de la mañana vamos a compartirle a nuestros oyentes algo bien bacano, y es muy chévere que tengamos la cortina de fondo, ¿no? ¿Qué es eso, Tao? ¿Qué es eso? ¿Ah? No, no, tranquilo. Espera, que es que ya, a mí me gusta ponerle todo a Chepa como tiene que ser. Pero ¿cómo así? El 20 de enero. Oígala. Eso es muy bueno. Y oígala ella como canta, porque es que ella le pone el sabor. No, pero ¿cómo así? ¿Qué dice? Es dice. Uy. Ya viene el 20 de enero. ¿Cómo dice, Chepa? ¿Cómo dice? La fiesta de Sincelejo. Esta gente se enloqueció. Los palcos engalanados. No, pues. La gente espera el ganado.